Tenemos por ahí informes de que nos oyen en muchas partes del mundo. Aquí estamos con muchísimo gusto. Andrés de Jesús Reyes Chuchín en los controles técnicos. Además es nuestro curador musical estrella. Y Lupita Páez, que también hace un trabajo imprescindible para lo que es la emisión radiofónica, que es vincularnos a través de las redes sociales con todo el mundo. Y desde luego, todos hacen una labor importante aquí en la radio universitaria, nuestros compañeros técnicos, los administrativos, manuales, nuestras compañeras secretarias, Ceci, Perlita, Berta, buenos días, y demás personal con quienes convivimos todas las mañanas. Y bueno, la coordinación está a cargo de Ernesto Colinot, Raciel Martínez allá en su calidad de coordinador de comunicación universitaria, también les manda un saludo, revistero también. Y bueno, pues ya estamos todos listos, empezamos. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A finales del siglo XV, todos los navegantes buscaban islas, islas incluso imaginarias. La isla de las Siete Ciudades, que es otra de las islas que les llamaba mucho la atención, se distingue de la de San Balandrán por su origen francamente pecaminoso. Nace del cuerpo desnudo de la Cava, la hija del conde Don Julián, que sorprendiera un día al rey Rodrigo en el baño, para desgracia suya y la de España. Fernando Benítez, La ruta de Hernán Cortés. Esta Venus española enloqueció al monarca, quien se tomó por la fuerza lo que se le negaba de grado. La llamada Cava, burlada, escribió a su padre, el conde Don Julián, una carta célebre en la historia de la literatura, en la que le hacía un relato detallado de su deshonra, estando en el baño, bañándose. Las consecuencias de esa carta habían de ser terribles. El conde, que hasta entonces era fiel servidor del rey, vende su patria a los árabes, derrota al monarca que abusó de su hija y consuma la perdición de España. Don Rodrigo sin corona termina sus días en un sepulcro acompañado por una serpiente que comenzó devorándolo. Por demás pecado había. Estos lamentables sucesos fueron causa indirecta de que los mapas se adornaran con una nueva isla. En manos de los árabes, la península, siete obispos portugueses que odiaban la religión del profeta decidieron buscar otras tierras a donde no llegara la influencia del Corán, y en medio del mar tenebroso fundaron siete ciudades de prodigio, creándose la isla de las siete ciudades, la mítica Cíbola, especie de sirena que muchos oyeron cantar aunque nadie alcanzó a verla. Los mapas, de los que habían gran demanda, dan forma a estos cuentos, fomentando la pasión por los viajes. Una pluma habilidosa, una imaginación capaz de traducir en realidad geográfica las figuraciones de los navegantes, hacen un cartógrafo medieval. Los había a millares en las ciudades y en los puertos. Eran marinos retirados o aspirantes a descubridores que vivían en frías buhardillas destilando alquimia mitológica o andaban en los puertos a la casa de noticias con sus enormes rollos de pergamino bajo el brazo. Ninguno de estos notarios de sueños o de cuentos descansa un momento. Apenas se seca la última estrella de los rumbos, ya otros relatos llevados por marinos recién desembarcados relegan el mapa al olvido. Los continentes se ensanchan o se encogen, pierden en golfos o ganan penínsulas. Lo mismo da vestirlos con una sierra de más que suprimir un lago por razones estéticas. Por lo que hace a las islas, estas surgen en las obras de los cartógrafos como una estrella nova surge en el cielo. Brillan algún tiempo atrayendo a numerosos incautos y luego se apagan sin dejar una huella a su paso. Y algunas islas persisten largos siglos. Pero esta ya es otra historia. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Decía el escritor Eliseo Alberto, el famoso Lichi, magnífico escritor cubano y mexicano, le dice a Milenio algunos de sus pensamientos, de sus reflexiones. Por ejemplo, decía que la historia con mayúsculas es un hueco negro, con minúscula, un ring de boxeo donde los contendientes juegan ajedrez a batazos. Este está muy bueno esto. La historia con mayúsculas es un hueco negro. Con minúscula, un ring de boxeo donde los contendientes juegan ajedrez a batazos. También decía Lichi, nos sentamos a la mesa. El viento volaba papeles. Decidí invertir el orden del creído interrogatorio y comenzar por la última pregunta. ¿En qué hotel del universo le gustaría pasar las vacaciones de la muerte? Nicolás Guillén me respondió, dice Lichi, al instante, en la nebulosa de Andrómeda. La rapidez de la réplica me desconcertó. Sentí que yo colgaba de una estrella. ¿Por qué? Le pregunto. Y el poeta se puso en pie. Porque me gustan las esdrújulas. Y dio por terminado el encuentro. Desde la calle alcé la vista. Nicolás Guillén regaba con carcajadas una maceta de flores que había en su ventana. ¿Eran rosas? También decía, la lichi, la esperanza es una tabla de salvación. Todos los días sin falta el sol asoma tras la misma montaña y se esconde en el mismo resquicio del horizonte. Pero cada día es distinto al anterior y al siguiente, porque ninguno es igual ante los ojos de los hombres. Para unos, una tarde tormentosa carga nubes de tristeza. Para otros, el aguacero simboliza la alegría, la fertilidad. Amanece respirando con el corazón en su lugar. Será un segundo milagro. También decía Lichi, la nostalgia tiene fijeza, como los perfumes. Cicatrices. Cada cicatriz evoca un sufrimiento. Algunas nunca acaban de cerrar. Sangran cuando menos lo esperas. Ya crees que la herida secó porque es apenas una rayita invisible en la memoria. Y resulta que no. De eso nada. Por el contrario, resulta que sí, que se vuelve a abrir. Basta con un roce. Un codazo, un pisotón, una caída. Todos los golpes van sobre la llaga. También las pedradas. El imán de la mala suerte atrae la desgracia. No te deja recordar en paz. Tampoco olvidar que a la larga es uno de los pocos recursos que los seres humanos tenemos para depurar el pasado y arrinconar los dolores, de manera que envueltos en los celofanes de la piedad, estorban lo menos posible. Mira nada más. Hablando de las cicatrices. Eliseo Alberto. Tengo algo que decirles y a eso vine desde mi casa a la de ustedes en relámpago, viaje de ida y vuelta. Ya no sé qué es Cuba. Hoy puedo entender tanta confusión. Ahora que mi incertidumbre ha ganado en claridad, la isla reverbera en mi memoria, entre vapores que el sol inhala como si un enorme incendio consumiera un atado de cañas. Dice, entre otras cosas, de manera muy sabia este hombre. Y ya finalmente dice, una tarde de noviembre de 1788, un genio de 32 años, tembloroso por las calenturas de la fiebre, terminaba de componer una sinfonía, la número 40 en sol menor. Ya saben de quién estamos hablando, ¿verdad? Dios sabía desde el primer segundo de su mundo, también nuestro, que solo él podía componer algo mejor que él. Por ese muchacho había valido la pena esperar 15 mil millones de otoños. Para eso construyó su paraíso, para que escucháramos a Wolfgang Amadeus, sentado al piano. Con Mozart, el hombre aprendió qué diablos es la libertad. Y gracias a Dios, ya no nos hizo tanta falta Dios. Salvo a Salieri, ¿no? Le amargó la vida. Pero Salieri estaba entre la gran admiración que sentía por Mozart. Es que no daba crédito. Cuando leía las partituras de Mozart, una vez encontró por ahí una y dice, es que no puede ser, simplemente no puede ser. Entonces lo admiraba mucho, pero lo odiaba también por la envidia, ¿no? Todo esto es humano. Bueno, muy bien. Hay concierto, la Orquesta Sinfónica de Jalapa cierra ciclo dedicado a Johannes Brahms, con el cuarto ciclo de conciertos dedicado a Brahms, en el que se podrá escuchar la obertura académica festiva, la Sinfonía número 4 y el doble concierto para violín y violonchelo. La Sinfónica de Jalapa finaliza el sexto festival Orquesta Sinfónica de Jalapa, hoy a las 8:30 en Tlacná, Centro Cultural, ahí en la USB Jalapa. La dirección es de la Franco Marcelletti. Pues ya está terminando su gestión en la orquesta, la Franco. El programa dará inicio con la Sinfonía número 4, la última pieza en la serie de sinfonías del compositor alemán. Su estreno se realizó en Meiningen, Alemania, en 1885. Tuvo un éxito inmediato entre críticos, público, que llevó a Brahms a realizar una pequeña gira en Alemania y Holanda, dirigiendo su última sinfonía. La invitación es a no perderse este último programa ya dedicado a Brahms. Para más información pueden consultar el sitio www.orquestasinfonicadejalapa.com o la página en Facebook Orquesta Sinfónica de Jalapa. Participan Adolfo Ramos y Manuel Ramos, interpreta el doble concierto para violín y violonchelo. ¿Sí? Bueno, y también tenemos una obra de teatro, Costumbres de Veracruz, la obra Ojo de Perdiz, escrita y dirigida por Miriam Cházaro. Presenta el tierno retrato de una zona de Veracruz llena de orgullo, tradiciones y un lenguaje que se resiste ferozmente a la gramática castellana y articula día a día un español sonoro y cantarín. La puesta en escena de la Orteub se presentará en la sala Dagoberto Guillomé del Teatro del Estado. La cita es hoy a las 8 de la noche, mañana a las 7 y el domingo a las 6. Muy bien, vamos a un primer espacio musical aquí en la revista. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Thank you. La lectura es capote para aguantar el sol y la lluvia, tabla para el náufrago, escudo contra las flechas de la banalidad y la estupidez, contra las flechas de la violencia, bálsamo para las heridas, el mejor vino, la almohada de plumas para tener el mejor sueño y cama de clavos para las más retorcidas pesadillas. Es ladrillo que construye. Benito Taibo. Escuchamos un fragmento de un concierto para clarinete de Philippe Riot. Y aquí en la revista son las 8:30, 8:30 con 30 minutos. Y los invitamos a mañana, el sábado, en La Ciencia. Invita a la charla de mañana, va a ser de huevos y fósiles. El yeso como materia en la ciencia y sus aplicaciones. De huevos y fósiles. El yeso como material en la ciencia y sus aplicaciones. Bueno, pues vamos a aprender a hacer fósiles de dinosaurios y otras especies. ¡Ah, qué padre! Van a impartir la doctora Gladys Yáñez Garrido y el ingeniero Rodrigo López Sánchez. Mañana a las 11, entrada libre en el Museo de Antropología. Es la última charla taller de este primer ciclo 2019. Y justamente Rodrigo López, Gladys Yáñez, Lupita Páez, Isaac Hernández los esperan a las 11 de la mañana en el Museo de Antropología, porque además, como se cierra este primer ciclo 2019, pues van a ser un convivio. Además es un lugar muy agradable. Luego, si está bien el tiempo, se salen allá a los jardines, está muy rico. Bueno, muy bien. ¿En qué estamos? Hay gente que, bueno, yo creo que todo mundo encuentra placer en aprender algo nuevo. Para algunos, el aprendizaje importante que adquiere uno es en la escuela. Pues sí es importante, pero no sé si es el más importante. Pero Luis Durán lo plantea de esta manera. Con frecuencia, en el milenio, con frecuencia escuchamos que aprender a aprender es la habilidad más importante para mantenernos competitivos en el siglo XXI. Se trata de la capacidad de seguir aprendiendo, ¿no? Una vez concluida la educación formal, para desarrollar nuevas habilidades o para fortalecer las que ya tenemos. Lo anterior cobra cada vez más relevancia por la velocidad de los cambios económicos y tecnológicos que, en el contexto actual de los mercados laborales. Con miras a profundizar sobre este tema, el Centro de Opinión Pública de la UVM, es universidad, pues no sé qué quiere decir estas siglas, se dio a la tarea de elaborar el estudio Aprendizaje para toda la vida, para explorar la percepción de la población al respecto y conocer qué aspectos los motivan o frenan, qué áreas de conocimiento o temáticas resultan más relevantes. Su percepción de utilidad, de eficacia y en general identificar qué mecanismos se utilizan para la adquisición de conocimiento. Asimismo, el estudio incluye un enfoque cualitativo para identificar desde la opinión de expertos en el sector educativo cuáles son las oportunidades, los retos que enfrenta México para implementar una estrategia nacional de aprendizaje para toda la vida. El estudio encontró que un sector importante de la población considera que el aprendizaje se adquiere principalmente en el aula escolar, lo cual nos habla de la necesidad de reforzar la noción de que el aprendizaje para toda la vida es extramuros y en gran medida depende de cada uno de nosotros, ¿no? Asimismo, si bien se percibe entre la población mexicana altos niveles de vocación para aprender cosas nuevas, eso sí, así como interés por informarse, por leer o ver información sobre temas que les gustan, son menos los que ponen en práctica el conocimiento aprendido. También observamos que la escolaridad influye. Quienes cuentan con educación superior sienten mayor inquietud por aprender cosas nuevas o por informarse que quienes cuentan únicamente con educación básica. De igual forma, personas con estudios superiores ponen en práctica lo aprendido en mayor medida que aquellos que tienen educación básica. Estos datos invitan a enfocar esfuerzos en sensibilizar a la población con menor escolaridad sobre la importancia del aprendizaje a lo largo de su vida y demostrar que esta puede mejorar sus oportunidades laborales, pues ya nomás por eso. Pero yo creo que hay una gran satisfacción en aprender algo nuevo, ¿no? Los encuestados, dice la nota, tienen un importante apego a la educación tradicional. Son las aulas, con la guía de un instructor, los espacios preferidos para el aprendizaje. Y llama la atención que incluso cuando hay una gran variedad de oferta de capacitación en línea, esta queda rezagada en las preferencias de la población consultada, no les gusta aprender en línea. En el componente cualitativo del estudio, los expertos en educación realzan una serie de recomendaciones para que el gobierno, las instituciones educativas, el sector privado, la población en general, desarrollen acciones orientadas. Entre otras cosas, se propone implementar una política pública que promueva una imagen positiva acerca del aprendizaje y enfocarse en las ventajas y los beneficios de aprender. Desde el sector educativo se hace énfasis en la necesidad de cultivar en los niños el aprendizaje independiente y mejorar la calidad de las instituciones técnicas superiores, ya que cuentan con ventajas de ofrecer formación flexible. Respecto a la educación continua, se necesita promoverla, ¿no? Y total, los expertos consideran que el papel de las empresas, debe ser de facilitadores de conocimiento. Y les recomiendan crear ambientes de trabajo que premien y reconozcan las competencias que son necesarias para la vida, así como proporcionar a los empleados contenidos que puedan ser relevantes para su desempeño profesional. ¿Qué piensan ustedes? Decía en Kramantaki, con Ricardo Garibay, en un programa sensacional que tenían hace mucho tiempo. Había un Cohen también ahí. Y entre los tres hacían un programa delicioso. El nivel era bastante alto. De hecho, los que lo escuchábamos apenas agarrábamos una que otra cosa, pero era tan rico oírlos hablar, aunque no entendiera uno cabalmente todo lo que estaban diciendo. Pero se me quedó muy grabado una frase, creo que de ella, de Inkramantaki, que decía, es que Ricardo, no hay placer más grande en la vida que aprender. Aprender algo. Eso que no sabías y que ya aprendiste es la mayor satisfacción que yo puedo encontrar. Y entonces esa hambre de conocimiento, de estar aprendiendo de las cosas, incluso aparentemente nimias, ¿no? Arreglar un boiler, o hay cosas que uno se siente bien de arreglar, ¿no? De saber hacer las cosas que no sabía uno. Hasta, los grandes textos filosóficos, los análisis que luego a veces hacen mucha falta para análisis literarios o análisis de la realidad, que luego oye uno a la gente y dice uno, qué envidia, ¿no? Qué envidia de la buena que esas personas tengan esos conocimientos y los que no tenemos esas luces, nos iluminan un poquito, ¿no? El camino. Y todo esto, yo no sé si allana el camino hacia donde uno quiere, probablemente sí, el conocimiento. O a lo mejor no, a lo mejor nos mete en mayores problemas y quizá la gente que vive de una manera más sencilla pudiesen ser más felices, ¿no? Y no necesitan complementos de otro tipo, intelectuales, digamos. Pero pues eso ya es cosa de cada quien. Lo que sí es cierto es que aprender algo en la educación formal o fuera de ella, extramuros, es muy rico, es muy satisfactorio. Se siente uno bien con uno mismo de aprender a hacer algo nuevo. Faltan 19 minutos para que sean las 9. 19 para las 9. lectura es una expansión placentera de nuestro mundo interior. Para la gente que ha crecido en un mundo hostil a la imaginación, los libros son un pasaporte a la libertad y al mismo tiempo un medio de conocimiento irreemplazable. Enrique Serna. Bueno, Enya, una música tranquilizante, así como New Age, ¿no? Caribbean Blue. Muy bien, aunque ya ha dejado Chuchín los viernes de rock, pero a lo mejor lo recupera un día de estos. Es que ahorita anda como flotando, ¿no lo notaste ahorita? ¿Entraste? Levitando. Como levitando. Como alumno de Oseransky. Ándale. Sí, es cierto. Javier Barria, qué gusto que estés aquí. Hola, buenos días. Si no estoy aquí, estoy del otro lado, pero siempre en la revista. Muy bien. Vine a cobrar la afrenta que le hacen a mi equipo de fútbol. Pero ese es el Germán, que odia al América. Como muchos. Pero como dice, ódiame más. Fíjate que yo... en las pláticas que tengo de fútbol con Germán y otros compañeros en la otra radio, una vez les dije que ahora en la liguilla, les dije, ¿saben qué? Les voy a confesar una cosa, extraño a la América. ¿Todos qué? ¿Cómo? Le digo, sí, es que me encanta verlo perder. Pero esta liguilla sí estuvo. León contra Tigre, ¿a quién le importa eso? Pero lo eliminaron en semifinales. ¿Sí? Sí, no estuvo en la final. Pero sí, ya tiene ratillo llegando a la liguilla. Pero a mí siempre el América me gusta que esté para pues verlo perder. Es el antagonista, ¿no? Pero yo en mi currículum alguna vez le fui a la América, fíjate. ¿Ah, sí? No más que eso no lo digo. Lo digo ahorita porque nadie está escuchando este programa, pero no está en mi currículum. Esperemos que sí. Un desliz que sí. Tuve. Yo creo que tuve alguna novia que era americanista y dije, bueno. Pues bueno, vamos América. A ver, ¿no? Sí. No, yo desde que tengo uso de razón, soy americanista. Qué raro. Pues es que mi abuelito era chileno y en aquel entonces, cuando yo era niño, el América tenía 3 chilenos en sus filas. Y él simpatizaba con el América por esa razón. Y yo empecé a ver fútbol con él de muy niño. Y además los chilenos son muy buenos. Muy buenos. Ahí estaba Carlos Reynoso, Pata Bendita. Ay, no, pues Carlos Reynoso. Y Quintano. No. Pues qué trío. Sí, sí, sí. Entonces él por eso simpatizaba con el América y así. Pues mira, qué curioso. Yo dejé tiempo de fútbol y me dediqué a excursionar y a hacer otro tipo de cosas. Y como que el fútbol se me perdió. Tenía yo como 20 años o menos. Y una vez, por alguna razón, aterricé al Estadio Azteca y me acuerdo que llegamos tarde y por el micrófono, por el sonido, decían gol anotado por Carlos Reynoso, la famosa voz del Azteca, ¿no? Señor Kelsey. Y entonces... se me quedó muy grabado Carlos Reynoso y entonces ya lo empecé a seguir, que es un... Yo creo que es el mejor jugador extranjero que ha venido, ¿no? Eso se dice, ¿no? Yo cuando era niño no sabía si quería más a mi papá o a Carlos Reynoso. Cuando ya hacia el final de su carrera se fue, me parece recordar que al Nesa, que en aquel entonces era Toros, Coyotes, ¿no? Coyotes y luego fue Toros. Ajá. O viceversa. Y de Toros veras no se ve. Se pintaban el pelo. Ah, no, pero esto fue muy, muy anterior a esa época. Esa que tú dices es la de Mohamed. La de Mohamed, la del turco. Mohamed. No, mucho antes. Y yo dije, se va a ir del América a Reynoso. Pero yo, ¿a qué equipo le voy a ir ahora? Yo ya no sabía si le iba a Reynoso o al América. Es como cuando Cuauhtémoc se vino al Veracruz. Yo dije... el jugador que menos quisiera yo que viniera a la América, y como el genio que vas a ser, dijo, concedido. Y que se viene al Veracruz, dije yo, Dios mío, ¿pero por qué? Pero el América hizo que Cuauhtémoc Blanco fuera amado por los americanistas y el Veracruz que fuera amado por todos. Ah. Se hizo un ídolo, ¿no? Se hizo un ídolo. Pues sí, la verdad es que sí, con goles y todo nos convenció. Sí, como. Y ahora lo llevamos a la gubernatura de Morelos. Ya en la política sí te la debo. Ya es riesgoso hablar de eso. Oye, dime. Mi queridísimo amigo, ¿vas a dar un taller de stand-up? Vengo a invitar a la gente, a todos los escuchas. Vamos a empezar un taller de stand-up que pues ahora está muy de moda. Y vamos a darlo en Tierra Luna a partir del 1 de julio y hasta el 12 de julio. Rayón 18, Tierra Luna. Tierra Luna, Rayón 18, exactamente. Este es el cuarto taller que doy. Todos mis alumnos anteriores conformaron un grupo de stand-up jalapeño que se llaman Jalaparados. ¡Ah, qué padre! Yo creo que son poquititos los que no han seguido, pero otros les ha ido bien, ¿no? Después de que termine el taller, yo los coloco ahí en los... En los bares de aquí del centro, ¿no? Han actuado en Los Álamos, en La Culpa, en La Chata, en Área 51, incluso en el J. Herrera. Y muchos le han seguido, ¿no? Ahí abrió un bar que estaba en Ávila Camacho que se llamaba La Risa, que era solo para comediantes, y organizó un concurso de stand-up. Y un alumno mío ganó ese concurso. No, hombre. Otros ya le han abierto al Costeño, a Marcela Lecuona. ¿Cómo que le han abierto al Costeño? Que le telonean, o sea, pasan antes que el comediante principal, ¿no? ¿Así se llama? Se llama, sí, voy a abrirle el show a... Yo sabía teloneros. Sí. Uh-huh. Algunos al Costeño, otros te digo a Tavo Morales, otro alumno, que Tavo Morales es de la Diablo Squad, que es la que le escribe al famosísimo Franco Escamilla. A Marcela Lecuona, han actuado en Veracruz... Pues acá en varios lugares. Entonces les ha ido bien. También di uno en Oaxaca y allá sí no había nada de stand-up, según me dijeron. Y estuve dando un taller y ahora ellos formaron un grupo que se llama Oaxajajajajaca. Está bueno. Y aquí te mandan saludos Antonio Licea, que dice, siempre se aprende algo en el programa. Dice, por ejemplo... Yo quiero aportar que hubo grandes jugadores como Majewski, Miguel Marín y Carlos Reynoso. ¿Majewski también estuvo ahí? Majewski no, ni Marín yo creo que los menciona como extranjeros, sí, como extranjeros, sí, es cierto. Pancho Majewski, creo que eran de Necaxa. Bueno, sí. Me encargaron que te preguntara qué diferencia hay entre un cuentacuentos y uno que hace stand-up. ¿Hay alguna diferencia? Bueno... Hay más coincidencias, ¿no? Hay muchas coincidencias, pero no sé, yo no soy muy especialista en cuentacuentos, pero está más dirigido a un público infantil, ¿no? Sí. Más dirigido hacia allá. Y esto, pues, realmente es una cosa ya muy de adultos, ¿no? Uh-huh. El taller, te digo, para informes pueden llamar al 812-1301, que es 812. El 12-1301, que es el teléfono 812. De Tierra Luna. 1301. El taller es del 1 al 12 de julio. Son 2 horas diarias de lunes a viernes, de 8 de la noche a 10 de la noche. Y el sábado 13, ahí mismo en Tierra Luna, vamos a hacer lo que hemos dado en llamar la graduación, que es donde los alumnos presentan sus rutinas a público. Y ellos, la fecha, por supuesto, ya la tengo conseguida y agendada con la señora Marisola, propietaria de Tierra Luna. ¿Sábado 13? ¿De julio? Pero ellos hacen todo lo demás, los alumnos. Sí, de julio. ¿Tan rápido entonces? ¿Son están 2 semanas listos para presentarse? Sí, de una vez. Ellos ponen el precio del boleto a esa presentación y se encargan de ir vendiendo los boletos entre todos y al final pues se reparten la ganancia y ahí recuperan, si no todo, una buena parte del costo del taller, ¿no? Entonces... Y te digo, enseguida ya van a otros lugares, pueden anexarse al grupo que tienen los alumnos de Jalaparados. En fin, creo que es conveniente. Estos, ¿no? Son stand-up, estos muy conocidos personajes como Carlos Vallarta, por ejemplo. Sí, claro, para él es mi favorito. Sí. Se le ocurren las cosas. Pero que ahora a mí no está se me en un programa de televisión y no dice groserías, entonces digo que ese no es. Ah, no lo he visto, sí está. Pues sí, hay un, incluso hay un promocional donde, pero como no dice groserías, dice tú, no, no, no, ¿qué pasó? Es su hermano es el importado. Es su gemelo. Hay una chica de Guadalajara también, ¿no? Está pues, Elisa, o ¿cómo se llama? Hay, Sofía. Sofía Niño es de Chihuahua. Ah, de Chihuahua. Sí. Yo creo que ellos son los muy famosos, ¿no? Bueno, por supuesto, Franco Escamilla, Carlos Vallarta, Gon Curiel, nieto de Gonzalo Curiel. Ah, sí, uh-huh. Mira. Sofía Niño de Rivera. A mí me encanta Carlos Vallarta porque creo que fue al primero que escuché hablando con rutinas cómicas más del pueblo, ¿no? Los otros son más fresitas, hasta desde su apellido lo ves y te hablan cuando vas en el aeropuerto. Sí, ¿no? Está su presencia de Sofía, que muy... Sí, sí, y te hablan de... Pasé este problema cuando estaba en el aeropuerto, cuando no viajas en primera clase, y en cambio el Carlos Vallarta empezó a hablar del Metrobús. Sí, si Carlos Vallarta, un personaje así, se te sienta junto en el metro, te levantas, ¿no? O sea, como que dice, ¿no? Él, no sé si han observado, pero en todas las colonias pobres, siempre frente a una casa, hay un cerro de grava y uno de arena. Es muy mandado a veces, hay cosas sí, que... Sí, híjole, sí, hay cosas que dice que están no rayando entre gusto, que ¿no? Dices, híjole... Y sí, nomás traga uno así. Pero a mí me encanta el Vallarta. Sí, a mí me impresionó la primera vez que lo vi. Pues me eché como 2 horas o 3 horas en el Netflix que estaba ahí, ¿no? Ah, sí, tiene ahí uno que... Con un nombre altisonante. A eso acá en México le hemos dado en llamar el especial. Cuando ya son shows de 50 minutos... poco más, con un solo comediante, le decimos el especial, ¿no? Ahora, todos son cómicos, todo el stand-up es cómico. Sí, sí, sí. Generalmente sí. También fíjate que hay una cosa que mucha gente, porque me han hablado y me preguntan, y piensan que tienen que ser teatreros o estar familiarizados con la escena, y no es así. De las 3 generaciones que yo he tenido, solo hay una persona que se dedica al teatro, que fíjate, es Karina. Que a lo mejor es un hándicap en contra, porque el teatrero está acostumbrado a la cuarta pared, estás acostumbrado a estar cobijado por a ser más intenso. Sí, ¿no? Y además tienes tu script ya bien aprendido. Sí. No hay interacción necesariamente con la gente. Acá tienes que estar viendo las reacciones de claro, la gente. Claro, sí, sí. No todos los públicos son entonces iguales. Entonces te avientas tu chiste de lujo y nadie se ríe. ¿Y qué onda, no? ¿Y qué se siente? No, hombre, olvídate. Es como si te cayeras a un abismo y dices, oigan, Sí, como si te cayeras a un abismo. Yo he tenido alumnos que son abogados, maestros, psicólogas. Tuve una alumna que es psicóloga en Ceferezos. Entonces dice que le toca hacer perfiles, peritajes. Sobre, imagínate, la gente que entra a los Cerezos. Sí, sí, sí. Entonces dice que ella de vez en cuando va al DF a darse también su terapeada, porque pues es difícil su trabajo y no había podido ir por diversas razones a terapia ella, y entonces vio el taller y dijo, yo creo que con esto me voy a alivianar. Y por eso es que entró al taller, pero es psicóloga. Ha habido de todas las profesiones y solo un teatrero, ¿no? Mira. Sí, sí, solo uno. Y si tú ves estos de los que hablamos, Vallarta, Sofía Niño, todos ellos no son teatreros. No son teatreros, ¿no? El único que yo conozco que sea teatrero de los famosillos es Gus Proal, que él nos dio un taller a nosotros de stand-up cuando comenzábamos. Él es teatrero y tiene un taller muy bueno. Es decir, lo enseña muy bien, ¿no? Pues mira, estábamos hablando de la satisfacción que tiene el ser humano de aprender algo nuevo. Uh-huh. Que no aprendí, ya tuviste tu paso por la escuela, aprendiste lo que aprendiste. Uh-huh. Pero después de la escuela es cuando empiezas a aprender un montón de cosas, relacionadas incluso con lo que estudiaste. Sí. Pero que hay una gran satisfacción en aprender algo nuevo. Y esto es algo así como una compañera de Radio Ciudadana me dice, es que yo quiero entrar a eso. Dijo, sí. Pues yo te voy a traer la información de sí, sí, sí, hay otras personas que entran porque quieren perder la timidez, porque quieren tener facilidad de palabra para como una herramienta más para su trabajo. Sí, porque eso sirve. Y luego ya se pican y se quedan haciendo stand-up, ¿no? Ahí van a aprender herramientas para hacer una rutina cómica original, porque el chiste del stand-up todo es que es comedia de autor. No se pueden usar chistes hechos, ¿no? Entonces van a aprender herramientas para saber hacer un chiste, porque hasta para hacer un chiste tiene su chiste, ¿no? Uh-huh. Y luego herramientas para interpretarlo, porque son dos cosas diferentes. Y es muy importante interpretar bien. Porque... ¿Tú dónde aprendiste todo esto de los chistes, de que haces tus propios guiones y todo? Porque eso no lo aprendiste en la facultad de teatro. No. Yo, ¿O eso ya se trae o qué? ¿O hay ciertas fórmulas? Bueno, no, de eso vas a hablar en el taller, sí, ¿no? Sí, aprende. Cuando escribo teatro y revista, pues esto sí tiene una estructura similar a una obra cualquiera otra. Pero bueno, lo tienes que hacer muy en cómico y con mucha referencia al entorno social del momento, social y político y económico. Y para hacer, y bueno, yo aprendí porque pues me fui a Mérida y tuve la oportunidad, allá hay una gran tradición de comedia popular, y tuve la oportunidad de entrar y aprender en la práctica, ¿no? Realmente hasta que llegaron que llegó el stand-up a México, yo creo que esto no se estudiaba. No había eso, ¿no? Ahora se hacen estos talleres, hay varios, Sofía Niño tiene generaciones, que ya te enseñan más o menos cómo escribir un chiste, pero sí, te das cuenta que hay gente con una disposición mayor que otros, sí. Sin embargo, siempre la constancia. Yo estaba pensando, ¿no?, si Adal Ramones no podía hacer stand-up. Yo creo que él realmente más o menos comenzó con eso que llamaban los monólogos, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá en México creo que quien lo puso más en la moda, pues, fue Adal Ramones, aunque no me caiga nada bien, pero bueno, pues... Pero es muy bueno, lo reconoce uno, la capacidad, exacto, ¿no?, de improvisar y todo esto, ¿no? Y el otro yo creo que fue Héctor Suárez Gómez. Ah. Él también da muchos talleres. El hijo de Héctor Suárez, ¿no? Y ha apoyado a muchos, ¿no? Carrera, sí. Uh-huh. Él siempre es muy criticado por la forma en que... Por su desempeño, pues... Pero, ¿como estando pero? Sí, y como todo, pobre, le tiran de todo, pero la verdad es que él trajo toda esta cuestión de... Pues ya no tiene pelo. De la teoría del stand-up, si así se le puede decir. Y empezó a dar los talleres, yo creo que él, sí. Y prendió mucho aquí en México, ¿eh? Prendió bastante y en toda Latinoamérica, ¿no? He visto los comediantes, los estandoperos colombianos, a mí me divierte. A mí, pues hay que estudiar a los gringos, porque ellos lo inventaron, ¿no? Como Seinfeld. Pero el humor gringo es otro, ¿no? Es diferente, sí, sí hay que verlos, porque que pues esos lo inventaron, ¿no? Pero a mí me divierten mucho más los latinoamericanos, ¿no? Venezolanos, pues sí. Colombianos, son muy divertidos. Hay uno que, se llama Ricardo Quevedo, que se los recomiendo. Es muy, muy gracioso, muy chistoso él. Él, por ejemplo, así como Carlos Vallarta, veo que hicieron un personaje de sí mismos, ¿no? Uh-huh. Y digamos que un requisito. Ese es el éxito también de Vallarta, ¿no? Que tiene ya un personaje ya muy hecho. Sí, sí, sí, ¿no? Que es como un pacheco, quién sabe qué. Es una cosa muy rara. Un pacheco urbano. Sí. Ellos hicieron un personaje, pero te digo, parte del chiste del stand-up es, también eso está de moda, la austeridad de recursos. Uh-huh. Eres enfrentado tú al público y tu única herramienta es tu capacidad. Nada. No hay escenografía. No, incluso ves esta pared tradicional de ladrillos, es para acentuar la desnudez del escenario. La única herramienta que tienes es el micrófono y eso pues para que te escuchen todos, pero de ahí para allá no es, no usas vestuario, no usas... Nada, ya si alguien, algún comediante se maquilla para subir, pues ya es otra cosa. ¿Necesitas estar relajado? ¿Salir relajado? Pues sí, sí, ¿no? Porque ¿qué haces también con tu cuerpo, no? También, sí. Cuenta, digamos, la expresión corporal, o sea, cómo te ayudas a... Porque tienes que conectar todo el tiempo con la gente, ¿no? Sí, es como si todo el público fuese una sola persona con la que estás cotorreando y estás contándole chistes, anécdotas y estás realmente como en una mesa de bar cotorreando con tus cuates, ¿no? Sí, nada más que hay como no sé cuántos cientos de pares de ojos que están directamente puestos en ti. Ese es el asunto, ¿no? Si tú estás en una mesa de alguna cantina cotorreando con tus amigos, tienes ahí todo una serie de anécdotas en conjunto con tus amigos, sí, sobre las que haces tus bromas, tus chistes, uh-huh, y no tienes que darles antecedentes porque ellos saben de qué hablas, ¿no? Y además, y el otro complementa el, exacto, chiste, ¿no? O sí, ¿no? El caso con el público es que tienes que hacer esa complicidad con un montón de gente que además viene de diferentes. Pero interactúa espacios. La gente, sabe que puede hacerlo o no, también respetan al que está ahí enfrente y bueno, la risa, obviamente. Bueno, deberían no hacerlo, ¿no? Mm. Incluso hay un nombre en stand-up para el borracho impertinente, digamos. Bueno, que, sí, ya cuando hay copas sí es más fácil, sí, que la gente... Porque luego te gritan, ¿no?, algo y pretenden ser graciosos, pero en realidad lo que hacen es estar interrumpiendo el show, ¿no? Uh-huh. Y es como... Yo suelo decirle a mis alumnos, hacer una rutina cómica es así como una pieza musical. Como si cantaras una canción, tienes que llevar un tiempo o un tempo. La gente que no tiene eso, pues... No, los chistes no caen, no... Te dicen coloquialmente, no lo estás taimeando, ¿no? Tienes que meterle el remate del chiste con cierta sincronía, aprender a darle cierto. Gran parte del éxito, digamos, está ya en el papel, porque primero va el papel, ¿no? Uh-huh. Sí. O improvisan. Es decir, tú memorizas tu rutina. Uh-huh. A partir de eso puedes improvisar, pero solo cuando lo tienes muy fijo. Imagínate que ni te lo sabes bien y vas a improvisar. No, luego ya no sabes dónde te quedaste. Ya no sabes. Y en ocasiones el público se presta mucho para que estés improvisando, o como dicen ahora los muchachos, cabareteando. Uh-huh. Pero en ocasiones no. Y ahí es donde necesitas tener la memoria de tu rutina y hacer los chistes que te han funcionado, ¿no? Pues simplemente no los pelas, ¿no? Porque tú propicias la participación de la gente si haces una pregunta o alguna cosa. Exactamente, así, ¿no? ¿No? Muchas veces cuando ves que el público está muy decaído, que no está entusiasta, pues un poquito los estimulas de esa manera, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, digo, no, porque... Y empiezo a hablar de las profesiones y digo, no sé, ¿hay aquí arquitectos? Uh-huh. No tan directamente porque luego la gente se intimida o no les gusta, pero en general... Uh-huh. A ver, tenemos aquí abogados. Uy, contra los abogados hay un montón de cosas que decir, sí, ¿no? Hay aquí locutores de radio, puedes, uh-huh, preguntar, ¿no? Sí. Y así. Y si hay ya maestros, tímidamente ya van levantando la mano, ¿no? Ya. Hay maestros, sí. Ah, son los que están bloqueando la entrada. Dice. No. En fin, invito a toda la gente. Muy bien. Si hay alguien que nos está escuchando y no le interesa, seguro conoce a alguien que sí. Le interesa, ¿no? Hace unos días me habló una señora y me dijo, ya me preguntó los costos, los datos, todo, se los di. Me dijo, no es para mí, es que tengo un amiguito que es muy gracioso y lo quiero becar. ¡Ándale! Entonces la señora le va a pagar su taller. Pueden apartar su lugar porque es solo para 10 personas. Ah, nada más 10. Sí, sí, pues para está poder bien. Prestarles atención, ¿no? Pues a todos. Entonces pueden apartar su lugar con el 50% y el otro 50% lo dan el día de... Y además lo van a recuperar a la hora de la función. Sí, nosotros cuando de su debut. Lo cobramos en $1,000. Los de la segunda generación fueron muy aplicados. Pusieron un buen costo y de los $1,000 recuperaron 900 solo en la graduación. Uy, pues imagínate dedicarte a eso, qué padre, qué buena chamba. Sí, ya nada más, uh-huh, que vas a tener que trabajar los fines de semana, cosa que no solemos hacer. Sí, quieras o no quieras. Ya van a tener que hacer como los que somos actores, comediantes, emborracharse en lunes. En lunes. Y todavía si perdió el América, pues peor. No, pero eso casi nunca pasa. No. Ajá. Bueno, entonces, ¿edades, algún requisito? Sí, bueno, mayores de edad, porque luego van... Ya nos pasó, tengo una alumna de 15 años, pero el asunto es que van adultos y tratan temas, bueno, han oído a los estandoperos, ¿no?, que tratan temas que son ya de adultos y siempre es un poco difícil, ¿no? Me han pedido que haga un taller para adolescentes y no me he animado a hacerlo, pero lo vamos a hacer porque hay bastantes que están inquietos. Y después de esa experiencia... Pero los adolescentes, híjole, van a decir, no, hombre... Los adolescentes sí, pero luego los papás que los llevan dicen, bueno, no. Sí. Tendría que ser con el permiso del papá. Sí, di un taller de stand-up terapia invitado por una psicóloga y una chica que estaba ahí de 15 años, preparatoriana, se prendió mucho y entró al al taller, al otro, y bueno, se ha presentado en el Área 51, en el J. Herrera, se ha presentado en Tierra Luna, en los otros no, porque pues necesita ser mayor de edad para entrar a un bar. Acá, allá con la Bullo. Con la Bullo, creo que tienes que ser mayor de edad. No, pues sí. Ahora, bueno, también pueden buscarme en Facebook como Javier Barria. Ahí me escriben y ahí pues van a encontrar el cartel de promoción y ahí les doy todos los datos necesarios a interesados e interesadas, interesadas e interesados. Y próximamente vamos a ver a Javier como el genio de Aladino, de la lámpara de Aladino. También Dios estamos mío, en eso. ¿Quién sabe cómo será eso? También me invitó Norma Yolanda a ser el genio de Aladín. Híjole, ahí en la sala no grande. Me lo pierdo. ¿Cuándo empieza el taller? El taller es del 1 de julio al 12 de julio, sábado, graduación. Bueno. Ahí en Tierra Luna, cualquiera sabe dónde está, bueno, no sé, Rayón 18, entre Bremont y Diego Leño, muy cerca de Los Berros, teléfono 812-1301. 812-13, pero los informes más bien en el teléfono que diste ahorita, ¿no? A ese teléfono que es el de Tierra Luna o conmigo en el Facebook a Javier Barria. Ok. Pues con B grande. Estaremos pendientes. Estaremos pendientes y me invitas cuando venga Germán para que hagamos la revista. Órale, futbolera, debate, ¿no? El debate. Vamos a hacer nuestra sección deportiva. Chuchín. Chuchín, ¿a quién le va? Chuchín, no le importa el fútbol. Oh. Stars. lectura es un acto íntimo y personal en que la atención transita de nuestras vidas, nuestros problemas, nuestras situaciones, hacia las de otros, ajenos, ficticios, pero no menos reales. Ruth Trover. Servando Ibarra, buena sugerencia, ahorita la ponemos a, antes de terminar el programa. Multarán a quienes tienen basura en las calles de Tatahuicapan. Estaría bien aquí también, votamos por eso. Los amantes de Lola, hacía mil años que no los oíamos. Beber tu sangre. Bueno, pues sí causó, pues yo creo que algo más que inquietud, la posición de Porfirio Muñoz Ledo con respecto a la política migratoria que está llevando México a raíz de el diferendo con Estados Unidos. Pero Jairo, que todo lo toma a broma, entre broma y en serio, dice: hasta hace 10 minutos el máster Porfirio Muñoz Ledo, ave de los laberintos y tempestades, una de las mentes más brillantes del México contemporáneo, era uno de los blancos favoritos de las hordas de bots que no lo bajaban de viejito decrépito, chapulín, oportunista, sin conocer la naturaleza de su historia ni el contexto de sus decisiones. Ahora, luego de hacer señalamientos críticos contra los acuerdos con Estados Unidos, su pelea con Dolores Padierna, y la filípica que le aplicó a Marcelo Ebrard, porque según sus deducciones usurpa funciones de la Secretaría de Gobernación en materias migratorias, se ha convertido en el héroe de esta película de Derechairos, papá. Es interesante que la banda antipeje aplauda desaforadamente a Muñoz Ledo, no por representar un ejercicio de pensamiento independiente que habría sido imposible en otros tiempos, sino simplemente por pegarle a la Cuarta Transformación sin debate de por medio. O sea, imaginen que había dicho que los males de la humanidad, comenzando por el pecado original, era culpa de Andrés Manuel, que le llevó la manzana podrida y que en sus ratos libres sale a secuestrar y a extorsionar. No se claven, ya se parecen a Chiquicuadri. Como quiera que sea, no se podía esperar menos del hombre que fue el primero en interpelar a un presidente, el que rompió con el PRI cuando aquello era un sueño imposible de soñar, el que vislumbró la reforma del Estado. Mi único reclamo a Porfirio, y se lo he dicho en persona, es que no haya escrito sus memorias desde la picaresca, como bon vivant, como rey del barrio. Es que a Porfirio hay que escucharlo. Guste o no guste, hay que escucharlo. Humberto Silva, te mandamos un saludo muy afectuoso. El buen Humberto. Y lo que nunca hace Jairo, de partir en dos su nota, lo hace a partir del fallecimiento de Edith. A veces basta con ver a la gente pocas veces en la vida para sentir que tienes con esa persona una conexión especial, y eso me pasó con Edith González, con quien tenía una relación a través de redes sociales. Festejaba mis comentarios, nos reíamos mucho, intercambiábamos likes, nos burlábamos de todos. Solo la entrevisté una vez para mi programa Política Cero en Milenio y fueron los 25 minutos más encantadores posibles. Se sintió tan a gusto que permitió que Constanza, su pequeña niña que estaba inquieta al otro lado de las cámaras, saliera a cuadro por primera vez. Era una mujer sensible, inteligente, divertida. Por eso cuando le detectaron el cáncer, enfrentó la adversidad con valentía y con una sonrisa dibujada en el rostro. El mejor de los viajes, aventurera. Esta mujer, yo realmente no la ubico mucho porque la tenía yo más así como ubicada dentro de la televisión. Aventurera no la vi, pero sí me quedó muy grabado que Edith González, que sí, por ahí la vi en alguna película o pasándole a los canales en alguna telenovela, era una buena actriz. Yo me acuerdo que era buena actriz. Pero lo que me llamó mucho la atención y que no es común en las actricitas de la televisión, sobre todo de telenovelas, es que esta Edith se fue, a ver si mal no recuerdo, se fue a Inglaterra a estudiar teatro. ¿Dónde estudiaría uno teatro que no fuera en el Actors Studio en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? Y ella se fue a preparar para eso. Y yo, en mi fuero interno, decía, híjole, tanta preparación para venir a hacer telenovela. Pero bueno, jamás la vi, digamos, en un espectáculo así, teatral, ¿no? Con mayúsculas. Pero yo sí la admiraba por eso. Eso me cayó muy bien de ella. Y me cayó mejor al saber que había tuiteado finalmente despidiéndose como lo hizo Alejandro Aura alguna vez, como lo hacen las personas especiales, ¿no? Seguramente sí con dolor, porque pues nadie se va así como muy contento, pero decía algo así como estoy preparada para el futuro, ¿no? Y ya, pues ya sabía, ¿no? Entonces, pues muy bien por Jairo de recordar de esta manera a Edith. Bueno, entonces, si vamos a retomar en qué andamos con los caminos del tema de mi tocayo, Carlos, que ya está preparando su programa migratorio, que ahorita se debe estar dando. Mira, dice, luego de una semana de buena información mexicana y extranjera, dice Aguilar Camín, sobre las implicaciones de los acuerdos reales alcanzados con Estados Unidos, quedan razonablemente claras fechas, cifras, compromisos y dilemas. 25 de julio, próximo, 45 días después del acuerdo, Estados Unidos juzgará si México ha cumplido o no con sus compromisos. Los compromisos fundamentales son dos: aumentar en promedio de 700 a 2,000 los detenidos y o deportados en su frontera sur y aceptar un aumento de 250 a 1,000 retornados de los centros de detención americanos a los campamentos de espera mexicanos. Híjole, qué incómodo, ¿no? Qué incómodo está esto. Para lograr esto, el gobierno mexicano desplegará 6,000 efectivos a la frontera azul, a la frontera sur, y combatirá activamente a los traficantes de personas de este lado de la frontera norte. Y si Estados Unidos juzga el 25 de julio que México no ha cumplido, se pondrá en movimiento la fase 2 del plan del presidente Donald Trump, que México se declare tercer país seguro o primer país de asilo, mediante lo cual los migrantes venidos de Centroamérica se quedarían en principio del otro lado. Parte de, ¿no? Nos vamos con esta sugerencia de Servando, Don't Let Me Down, de aquel famoso concierto de los Beatles en la azotea. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano. Nos vemos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El equipo Halcones de la Universidad Veracruzana el próximo fin de semana estará tomando parte en el tradicional Spin Triatlón que se va a efectuar en Boca del Río, Veracruz. Señalan que irán con equipo completo, así lo manifiesta el maestro Santiago González Cerralde. Este fin de semana al Triatlón Spin Boca, que ya es un evento de mucha tradición aquí en el estado de Veracruz. Y pues bueno, te puedo decir que vamos con equipo completo, mucha gente nueva, llevamos universitarios, gente que va a ser su primer evento. Y también el grupo de niños que tenemos ya de la escuela de triatlón. La escuela ya tiene un año, año y medio trabajando y pues bueno, son los primeros chicos que van a participar en este evento. La mitad del grupo pues va a ser su primer evento. Estamos muy ilusionados con que se desarrollen en buen papel. Hay chicos que provienen ya de la escuela de natación, del equipo de natación Halcones, por ejemplo, Leslie Espinosa. Pues bueno, esperemos que le vaya muy bien. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Gets too hungry for dinner at 8. Loves the theater.